Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidas todas. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Pues esta semana estamos estudiando la ley del pacto. Y allí están los 10 mandamientos en la ilustración y Jesús enseñando el monte, en el monte de las bienaventuranzas, enseñando el nuevo pacto. La nueva ley. Y es muy interesante la descripción y la ilustración. ¿Estás lista para entrar en candela? Entremos, Johnny. Me encanta este tópico. Y entramos en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nos das vida y salud. Y gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos amas y porque tú muy pronto vas a venir a buscarnos para ven, vivir, Señor Jesús, para ven, vivir Señor contigo Jesús. Para siempre junto a todos nuestros seres amados, los que ya partieron y los que están con nosotros. Ven, te lo Señor pedimos Jesús. En el nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Amén. Ven, ven Señor Jesús, decimos con Juan. Ven. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Juan, el apóstol amado, lo testificó. Qué promesa tan preciosa de la venida del Señor. Clara, cuando hablamos de ley, tenemos que recordar a un personaje muy especial. Ese personaje especialísimo es nuestro amado Abraham, el padre de la fe. Leamos lo que dice la Escritura. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay tanto para hablar allí, Clara, hay tanto para hablar allí. Pero enfoquémonos en tres puntos nada más. El primero, ¿quién es el que está teniendo la iniciativa? ¿Es Dios o es Abraham? ¿Quién es? Vamos a ver, ¿quién tú piensas? Léelo, míralo. Vamos a leerlo. Entonces, Dios, el Señor, dijo a Abraham. Entonces, ¿quién es el que tiene la iniciativa? Dios. Ese es el primer punto. Siempre la misión es de Dios. Los seres humanos nos confundimos y pensamos que la misión es nuestra. Nos confundimos tanto que el libro de la historia de la iglesia primitiva lo hemos llamado de manera muy equívoca Hechos de los Apóstoles. Debió ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Así fue que se introdujo y así es que termina. Todo el Espíritu Santo diciéndoles que hagan una cosa o que hagan la otra, que no vaya para aquí, que vaya para allá, dándoles la palabra que tienen que hablar, quitándole la palabra, dándole talento, dándole dones. Siempre la acción es del Espíritu. La misión es de Dios y el Espíritu es el que la lleva adelante. Cuando dice la Escritura, el Señor Jesús, que el Espíritu es para provocarnos y llevarnos a justicia, a juicio, y al camino del Señor, esa es la misión, y la misión es de Dios, la misión es del Espíritu. Empieza con el Espíritu, sigue con el Espíritu, el que nos dice que tenemos que hablar. Y ese es el primer punto, Clara. Vamos a enfatizar de nuevo para recordarnos cuál es el segundo punto. El segundo punto, Clara, es una promesa. ¿Cuál es la promesa en el verso 2? Yo haré de ti una gran nación. Es una promesa. El segundo punto es, la misión de Dios es dar promesa a los humanos. Y eso es lo que hace con Abraham. El primer paso, la misión es de Dios. El segundo paso, como Dios es el que se acerca, Él se acerca a dar una promesa. Entonces, el tercer paso también tiene que ver con la promesa, pero entonces amplía el círculo. Mira, Clara, aquí. El verso 3, léetelo de nuevo. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Y el propósito es? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Entonces no es un pacto con los judíos, no es un pacto con Israel. Todas las familias de la tierra. Israel y la iglesia hoy fueron única y exclusivamente el vehículo para bendecir. Siempre el propósito fue todas las familias de la tierra. Es un negocio familiar. Es un negocio de familias. El pacto siempre ha sido un asunto de relaciones y de relaciones familiares, y el Dios de las relaciones desea tener relación con todas las familias de la tierra. ¿Queda excluido alguien, Clara? Nadie. Todas las familias de la tierra, de la India, de África, de Irak, de Armenia, de todas partes del mundo, ahí están representadas. Todos estamos. Y cuando le recuerdan a Isaac el pacto, se lo repiten. Léete los versos 4 y 5 de Génesis 26. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las... ¿Cuántas, Clara? Todas las naciones. ¿Cuántas, Clara? Todas las naciones de la tierra, Johnny. Eso está bellísimo. Quiere decir que no es una sola nación, es... que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los seres humanos serán benditos, Johnny. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Entonces, Abraham ya conocía la ley. Ya desde el tiempo de la eternidad estaba la ley. No se había codificado de la misma manera, pero los dos principios, ¿cuáles son los dos principios, Clara? Recuérdamelo, los dos principios de la ley. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Johnny, a mí me encanta tanto esta lectura que acabamos de leer, porque muchas personas que no tienen sangre de Israel dicen, pero yo estoy excluido. Porque si yo no soy de Israel, aunque tú y yo tenemos un poco de sangre de Israel, pero de todas formas... De acuerdo al análisis del DNA, del ácido desoxirribonucleico. Exactamente. Y dice que son todas las naciones de la tierra, no solamente los que tenemos sangre israelita. Todas las naciones están bendecidas. Amén. El pacto de Dios no tiene exclusividad. Hay un grupo que ha recibido un mensaje y la misión de Dios se cumple llevando el mensaje a los lugares que Dios nos guía y hablando las palabras que Dios nos da. El Espíritu nos da lo que hemos de hablar. Es la misión del Espíritu y nosotros seguimos. Missio Dei es el término teológico de misionología. Missio Dei en latín, misión de Dios. En este caso estamos enfatizando que esta misión de Dios está codificada en lo que hacemos nosotros cumpliendo los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y las instrucciones. Veamos de nuevo todas esas palabras que usó allí. ¿Qué fue lo que guardó el hermanito Abraham? Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas, Johnny, todas. Eso es lo que te gusta a ti, eso por eso me te fuiste a leerlo. Sí. Todas las naciones de la tierra. Encanta. Pero el verso 5. ¿Por qué es tan inclusivo? Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza. Espérate, vamos a contarlo. Primero obedeció mi voz. Después guardó mis ordenanzas. Mi ordenanza. Tercero, mis mandamientos. Cuarto, mis estatutos. Y cinco, mis instrucciones. Vamos a cantarlos otra vez, Johnny. Ok. Uno, mi voz, mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos, y mis instrucciones. Hay quien dice, no, que no estaba la ley escrita, que no había mandamientos, que Abraham todo era por la fe, que no, ciertamente era todo por la fe, pero era una fe informada. Y era una fe informada en esas instrucciones, en esos estatutos, en esa ordenanza, en esos mandamientos. Y todo esto entonces se vino a codificar muchos años después, cuando Moisés los escribe, pero ya estaban presentes, ya eran parte del diario vivir. Por eso, por ejemplo, Abraham va y diezma a Melquisedec. Y eso no había sido escrito todavía, ese mandamiento, en el Pentateuco, porque no existía el Pentateuco, pero ya él tenía los estatutos, las ordenanzas y los decretos. Porque todo eso, Clara, es de la herencia común que recibimos todos de Adán y de Eva y de Noé después del diluvio. Sí. Todos los seres humanos venimos de esa misma cepa. Todos tenemos una cultura en común. El hecho de que haya historia, perdona Clara, que estoy aquí emocionado. Sí, termina. El hecho de que haya historias del diluvio en diferentes culturas no es por casualidad, es porque todos somos descendientes de Noé y todos recibimos esas mismas historias que al separarnos, pues fueron transformados, algunos se olvidaron, otros las transformaron de una manera, otros las transformaron de otra, pero la cepa es igual. Dinos, claro, lo que nos querías decir. Que Dios, cuando nos creó, puso en nuestra mente ese amor por hacer lo correcto y por guardar los mandamientos. Por eso ustedes ven que en muchos libros de diferentes razas, como la cultura maya, ellos tienen en su libro del Popol Vuh, ellos tienen historia de la creación, tienen varias... Historia del diluvio. Historia del diluvio. Historia del conflicto entre el bien y el mal. Exactamente. Y entonces, porque es de origen común, tenemos un origen común. No es casualidad, nadie se copió de nadie, todos nos copiamos de Noé, todos nos copiamos de Adán y Eva. Serán benditas, ¿cuántas naciones, Johnny? Ay, sí, que eso está tan... Todas las naciones de la tierra. Pero ciertamente Israel y la iglesia hoy tienen una particular función, una función claro. Especial. ¿Y por qué tenemos esa función? Léete por qué escogieron a Israel. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos. El Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran más insignificantes que de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud de mano del faraón, rey de Egipto. Entonces no está basado en atributos de Israel, en atributos de Abraham o de Abraham o de Sarai o de Sara. Está basado en el amor y la pasión que Dios tiene para Sara y para Abraham. Y está basado en los atributos de Dios. Exactamente. Es una relación que escoge Abraham no para que él sea el único y el especialito. No. Para que él, al ser especialito, haga especialito a todas las familias de la tierra. Con el propósito de bendecir a todos. Porque Dios es el que nos sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Esa expresión clara, con mano fuerte, con mano poderosa y brazo extendido, es una expresión muy común. Se repite varias veces en el antiguo cercano oriente. La encontramos en las culturas cognadas de Israel, en los ugaríticos, en los arameos, y es una expresión que en el tiempo en que nos criamos nosotros y estábamos estudiando en el Antillean College se decía por la maceta. En los 70. O se decía por el libro. Esto está por el libro. Pues eso de mano fuerte y brazo extendido es semejante. Una expresión cultural para expresar el poder de lo bueno que están las cosas, de lo bien que está. Y Dios... Esto lo hizo porque les ama. Leamos el verso 8 de nuevo, Clara. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud de mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios es fiel, que guarde el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, 10, y que da retribución en su misma cara al que lo aborrece, destruyéndolo. Él no tardará en darla al que lo aborrece. Es su misma cara, en su misma cara le retribuirá. Dios no está escondiéndose. Dios hace obvio su juicio. Y este juicio que trae, nosotros lo recibimos por nuestras propias decisiones, por nuestras propias acciones. Porque así como guardando la ley tenemos mejor calidad de vida, apartándonos de Dios y adorando ídolos tenemos peor calidad de vida. Y vivimos menos años y tenemos menos salud, porque las leyes están programadas para tener una manera de vivir que sea sana, saludable y longeva. Cuando nos apartamos de estas leyes, recibimos lo que cosechamos. Y el texto nos dice que Dios lo da en nuestra cara. En el tiempo del Antiguo Cercano Oriente, todos se lo atribuían a Dios. Nosotros hoy entendemos que hay leyes de herencia, que hay leyes genéticas, que hay consecuencias de los alimentos que comemos, que hay consecuencias del ejercicio o de la falta de ejercicio. Entonces, no lo atribuimos a Dios, aunque las personas le atribuyen a Dios. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Que le diera un ataque al corazón, que lo dice la gente, ¿verdad? Sí, se le atribuye todo lo malo, pero cuando nos da bendiciones, no se dice nada. Es casualidad, es por la buena alimentación. Pero en el tiempo del Antiguo Cercano Oriente, lo bueno y lo malo, todo se le atribuía a Dios. Lo importante que nosotros hemos de rescatar es que tenemos capacidad. Clara Mercedes, Jorge Tejada, Johnny Ramírez Johnson, tenemos capacidad para tomar decisiones. Y las leyes, los estatutos, las ordenanzas y los preceptos que Dios nos ha dado son para que nosotros las analicemos y las abracemos. Y si las rechazamos, sepamos que hemos tomado la decisión de rechazarlas. Y al hacer estas acciones y vivir conforme a esta programación, entonces viene esa retribución a nosotros en nuestra cara. No es que Dios lleve un conteo de lo que hace cada persona para entonces irlo a castigar o a recompensar, sino que Dios ha puesto todos estos sistemas genéticos y de salud y de vida para que tenga causa y efecto. Y Él no tardará en que mostrará su cara ante nosotros y nosotros tendremos la opción de escoger. Clara, ¿a ti te gusta escoger o te gusta que te impongan las cosas? A mí no me gusta que me impongan las cosas, ¿no? ¿A ti no te gusta que yo te diga, tienes que hacer esto porque yo te lo digo? Atrévete. A ver. ¿Alguna vez me he atrevido yo a decirte, tienes que hacer esto porque yo te lo digo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dices atrévete? Me estás ofendiendo. ¿Qué está pasando aquí? Arreglemos esto aquí ahora mismo, como dice el Señor, en la cara. Dios está tan interesado en nosotros como Clara y yo estamos interesados el uno en el otro y en nuestra relación. Y las ordenanzas, los estatutos, los preceptos y las leyes son para que nosotros podamos vivir en salud. Leamos otro pensamiento del folleto. Léete el segundo párrafo, Clara. La palabra hebrea Torah, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, tanto física como espiritualmente. No es de extrañar que el salmista pudiera llamar bienaventurado al hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto no es por casualidad, Clara. Cuando hablamos del humanismo, por ejemplo, que la cultura europea occidental habla del humanismo, y no solamente la cultura europea occidental, también la cultura árabe, que siguen las enseñanzas del Corán, tienen esa misma tradición, porque cuando surgió el islamismo, venía como una reforma de la Edad Media, de lo que estaba pasando en Europa, y esta reforma y esta nueva versión está hablando de los hijos de Abraham también, y está hablando de la misma promesa, de cumplir las mismas leyes, un propósito de amar a la gente. El Corán habla de un Dios de paz, pero aquí no estamos promoviendo el islamismo, no. Solamente estamos mostrando que cuando dijo allí que te bendeciré para que seas bendición a toda la familia de la tierra, era así, a toda la familia de la tierra. Johnny, algo bonito, y no voy a mencionar nada más, pero esto que me vino a la mente es que, ¿recuerdan ustedes que Daniel oraba 3 veces al día, como dice la canción? Ajá. Pues los musulmanes oran 5 veces al día, tratando de hacerlo mejor. Dios, todos somos sus hijos, y Él nos ha bendecido a todas las naciones. Y el punto, amén, que gracias a Dios por eso. Que esa colección de pensamientos, esa colección de ideas humanistas, lo tuvieron en lo que era la Edad Media en Europa, cuando estaban todos atrasados y tiraban, no había ni siquiera letrina, sino que de las casas en las ciudades tiraban la bacineta con los excrementos y los orines, lo tiraban por la ventana a la calle, y había una cuneta que entonces cuando llovía se iban todos estos excrementos. Así vivía Europa. Y mientras esto era así en Europa, en las regiones en España donde estaba el islamismo, había judíos e islamitas juntos y cristianos conviviendo bajo el imperio del emperador, y había cirugía de los ojos, Clara. Sí. Y se tradujeron todos los pensamientos de los griegos. La razón única por la cual nosotros tenemos las ideas griegas vivas hoy. ¿Sabían ustedes que en Europa, al inicio de la Edad Media, todos los libros griegos de Platón y de Sócrates y todo eso los recogieron y los quemaron en hoguera? La iglesia hizo eso. La iglesia católica, apostólica y romana, pensando que el cristianismo demandaba que se aboliera todo lo que era conocimiento de otra naturaleza, quemaron en grandes hogueras. Y la única razón por la cual lo tenemos hoy es porque los musulmanes recogieron de ellos y lo tradujeron y lo guardaron. Y así volvió a regresar después del Renacimiento al acervo occidental. Johnny, algo bien bonito es para que nosotros reafirmemos que Dios le da sabiduría a todas sus criaturas en diferentes lugares. Es cuando visitamos las ruinas de Teotihuacán, que fuimos tantas y tantas veces, ahí vemos en las pirámides que esas personas, fuimos en mucha gente, ya no me llevaba a mí, ella ahí ya fue. Yo me quedaba con los muchachos en la casa cuidándolo. Sí, bueno, pues cuando usted entra a esas pirámides, que son las más grandes, la pirámide del Sol y de la Luna, ellos tenían agua corriente en los inodoros 2000 años antes de Cristo. Mire, desde ese tiempo estaba ahí. Cuando llegaron los europeos, se maravillaron de la ciudad, tenían mercados organizados, había limpieza, había recolectores de basura, tenían orden, tenían salubridad, y había agua potable que llegaba a la casa, y había también cloacas que llevaban los desechos del cuerpo y demás, así como lo había en Roma en el pasado, así también lo tenían en Teotihuacán, México. En Teotihuacán, México. Cuando llegaron los europeos, ellos tenían una cultura inferior de diario vivir, tenían una cultura superior militar. Y por eso fue que prevalecieron, por la cultura militar. Pero el punto que estamos enfatizando es que las ordenanzas, los decretos, las leyes y los mandamientos que desde Abraham se están obedeciendo, y que desde Adán y Eva y que desde Noé han sido repetidos una y otra vez, los grupos religiosos que lo han mantenido, como los musulmanes y los cristianos posteriormente, han tenido mejor calidad de vida porque han preservado estas ideas que son la moral de Dios y la manera que Dios desea que el ser humano viva. Nosotros creemos sinceramente que todo este acervo de conocimiento no es exclusivo para un grupito, sino que, como leímos, y Clara le encantó los dos versos, es para todas las naciones. Todas las naciones, Johnny. ¿Y se queda alguien cuando decimos todos? Nadie, Clara, nadie. Es el 100%. Todas las naciones de la tierra. Así es. Nosotros todos entendemos que estas leyes no son para salvación, que son para darnos calidad de vida, que son para que podamos encontrar la manera mejor de vivir y la manera mejor de interactuar unos con otros, todo reflejando los dos mandamientos más importantes. Ama a tu Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a leer del deseado de todas las gentes unas declaraciones especiales. Aquí, Clara. Antes de que, mediante el poder y la gracia de Cristo, una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios no nace del amor en tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Vamos a volver a leer esta oración, Clara. La obediencia a Dios, que no nace del amor, es tan imposible como inútil. Si no lo hacemos con amor, otra vez. La obediencia a Dios, que no nace del amor, es tan imposible como inútil. Todo se resume en el amor. Todos esos preceptos, ordenanzas, mandamientos y decretos que el hermanito Abraham perseguía, se resumían en amar. Cuando, por ejemplo, Abraham tuvo un conflicto con sus vecinos que le decían, ese pozo es de nosotros, cuando él era el que lo había cavado, y él lo amaba y le decía, quédate con el pozo, no hay ningún problema. Cuando Abraham estaba en relación con sus vecinos y ellos le decían, mira, queremos hacer el pacto contigo y te queremos regalar esto, quédate con estas cosas, y él decía, yo no quiero ni la correa de la sandalia ni nada de ustedes, yo lo que quiero es la libertad de todos los que rescaté de Sodoma y Gomorra y de las ciudades circunvecinas de Kedorlaomer y los otros que le atacaron, Génesis 14. Bendecir a las otras naciones. Ese es el propósito. Amar, Clara. ¿Tú amar, estás dispuesta a amar? Amar y amar. ¿Tú estás dispuesta a eso, Clara? Claro que sí. E invitamos a todos ustedes a cumplir las ordenanzas, los mandamientos, los decretos, amando, para que seas bendición para todas las familias de la tierra. Esa es la manera de vivir ante Dios. Y esa es la invitación de perspectiva bíblica para ustedes que han tenido a bien darnos el privilegio de su compañía. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.